Estoy buscando una razón para acercarme a vos. Y qué mejor razón la que me da saber que estamos hechos de material sensible. Y aunque haga lo imposible, no puedo dejar de ser vulnerable al amor. A tu sonrisa, pero pronto el sol me avisa que no estás lejos. Que estás cerca, prendida de una nube. Que viene y va, que baja y sube. Buscando el mar de sueños que dé sentido a este camino, a mi camino, y estoy buscando paz de esa que vos me das, para compartirla con la gente que convive con la muerte y el dolor y que ve correr la sangre. Por sus calles, las mismas calles que en la infancia recorríamos, el rastro a tu cara risueña, pero pronto el sol me enseña a dónde estás, pequeña. Llamándome, y es cuando entiendo que necesito dejar escrito en cada trozo de mi alma: creo en vos. Siento que he encontrado amor en tu corazón. Después de dudar si había verdad en tu mirada, pero por lo que veo hay un momento casi con nueva luz la oscuridad. Y estoy buscando una razón para acercarme a vos. Y qué mejor razón la que me da el saber que estamos hechos. Material sensible.